miércoles a las 21 horas por Signos FM. Soda y Agua Canelotto Hermanos. Nuestra atención a su empresa, comercio o particular a domicilio le permitirá disfrutar de la pureza y calidad de todos nuestros productos. Canelotto Hermanos. Olaguer Feliu 2826 Olivos. Pedidos al 4791-7368. Mientras los demás se pasan el machete, nosotros estudiamos tus sentimientos. Porque el viaje no se copia. Crea, marca un estilo y señala el camino. Viaje a través de tus cables. Conexión con tus sentidos. Miércoles de 24 a 3. Te lleva Gustavo Novo por Signos FM. La magia de hacer radio. Estás en Signos FM, en la zona metropolitana norte, cumpliendo 20 años. También en www.fmsignos.com.ar. Es más que una pasión, es más que el sentimiento, es una sensación que viaja con el tiempo. Es hora de gozar, de juntos compartir, no solo una emoción. Vivamos el momento. Se trata de vivir, vibrar, se trata de reír, soñar, dejar penas atrás, cantar y sentir. Se trata de vivir, vibrar, se trata de reír, saltar, dejar penas atrás, cantar y sentir. Es mi música, es tu música, Signos de los dos, música. Es mi música, es tu música, Signos de los dos, tu música. Es mi música, es tu música, Signos de los dos, música. Es mi música, Signos de los dos. Esto es tu música, mi música, Signos de los dos. En Signos FM se finalizó el espacio publicitario. Los esfuerzos internacionales para evitar un enfrentamiento militar en el Atlántico Sur no habían sido realizados hasta ese momento por políticos especialistas en relaciones internacionales. A priori se podría esperar la intervención de especialistas ligados a ambas naciones, o tal vez funcionarios de las Naciones Unidas en condiciones de acreditar una dilatada y consolidada acción de intervención en la mediación de conflictos de magnitud e importancia, como los hechos en ciernes demostraron que el del Atlántico Sur podría tener para el mundo occidental y cristiano. Contrariamente a esta idea, quien tomó las riendas de esta intervención por mandato político proveniente de Washington ha sido nada menos que un soldado. Visto la distancia y con más de 3 décadas, me animo a preguntarme irónicamente si alguno de ustedes, muchachos, daría el queso a cuidar a los ratones. A mi modo de ver las cosas, aquel general americano, héroe de guerra, ex jefe absoluto de la OTAN, gran conocedor del pensamiento y doctrina militar británicos, habituado a la truja política interna, solo podía presentar como antecedentes para la vital tarea el haber sido protegido de una figura esencial en la política exterior americana, como lo fue el consejero para la seguridad nacional del gobierno del presidente Nixon, Henry Kissinger. No parecen ser antecedentes suficientes, y no lo fueron. A la luz de los hechos y con los años transcurridos desde entonces, y teniendo en cuenta la información disponible para mí al menos, abrigo la idea que hubo en la tarea de mediación encarada por los Estados Unidos objetivos alternativos o accesorios al troncal de aquella gestión. Les dejo a ustedes decidir cuál ha sido el objetivo primario. ¿El de parar la guerra? ¿O el de parar la guerra lo suficiente como para asegurar el golpe inglés en Malvinas? La mediación del general americano se esfumó finalmente, dejando muy poco por explorar en materia de acuerdos entre las partes. Galtieri selló la suerte del otrora jefe de gabinete de la Casa Blanca durante una conversación telefónica con su jefe, el presidente Reagan. Paralelamente a la evolución de este fracaso diplomático, en América Latina otros líderes políticos explotaban extraoficialmente una alternativa viable para proponer a las dos partes en el supuesto que Haig no lograra sus objetivos. Caminos posibles que de encontrar en el final de su recorrido el aseguramiento de evitar la guerra, también dejaría en las manos de quien obtuviera éxito en tamaña gestión un pasaje directo y firme al Premio Nobel de la Paz. Mientras Alexander Haig se retiraba del centro de la escena, el presidente Fernando Belaúnde Terry se autodesignó para tomar la posta dejada vacante. Ha sugerido a la Argentina un plan de acción cuyo planteo en sus efectos lograría el desalojo de Malvinas por parte de los argentinos, brindando un resultado al que los ingleses, diplomáticamente, no podrían negarse. El 1 de mayo de 1982 amanece con un ataque inglés sobre las islas que provoca muertos y heridos argentinos, quienes más tarde devuelven el golpe de Estado un inesperado castigo a la flota británica. Contrariamente a lo esperable y por la determinación de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, se ordena no desplegar los cazas argentinos embarcados en el Poma y se traza un nuevo rumbo hacia el oeste de la Armada Argentina en una clara señal de aceptación en los hechos de la propuesta peruana. Resultaba por estas horas imprescindible dar señales inobjetables de las intenciones de cada parte. En materia de claras señales, Thatcher decide no quedarse atrás. La primer ministra británica ve en esta acción el fracaso de sus planes de utilización política de lo que para ella sería una aplastante derrota militar sobre las fuerzas argentinas. No puede permitir, desde sus intereses, que no prosigan las acciones bélicas recién comenzadas, y ante la falta de inteligencia que le permitiera atacar con éxito el núcleo de la Fuerza de Tareas Argentina, donde el Poma es una seria amenaza militar y al mismo tiempo el emblema del poder naval criollo, decide accionar sobre el Crube, al que no solo la inteligencia británica tenía localizado sin defensa antisubmarino, sino que además se encontraba desde hacía varias horas en el periscopio de un submarino nuclear de la Royal Navy. Rompiendo las reglas por ellos establecidos, se ordena atacar la flota de tres buques argentinos al sur de Malvinas y fuera de la zona de exclusión impuesta por los británicos, mientras navegan con franco rumbo oeste, alejándose de la zona de conflicto. Unas horas después, mi patria se desangra en la pérdida de un tercio de la tripulación del crucero Ara General Belgrano, atacado en un día como ayer, 2 de mayo. La información que llega a Buenos Aires desde la pérdida de 1,000 hombres, se hablaba de la dotación completa del buque hundido en combate, pero afortunadamente a esa hora, 34 años atrás, recibíamos del Neptune 2P111 la feliz noticia del hallazgo de campo de balsas a la deriva en Atlántico Sur, devolviéndonos así la ya legendaria tripulación naval 721 hermanos argentinos a casa. Hoy nos ponemos simbólicamente de pie en este estudio de radio, muchachos, elevando al cielo una oración por los 323 tripulantes caídos en combate. Lo hacemos en la convicción de contar entre nosotros en este instante en su etérea presencia, convencidos que el soldado muere solo cuando es olvidado por su nación. Y en Misión Malvinas, nuestros hermanos muertos serán por siempre recordados. Cuando la bruma se disipe de mi ser, cuando el sol reine en mi cielo otra vez, cuando la brisa me acaricie una vez más, sabré que es tiempo de volver. Como un velero que navega hacia ti. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas. Y mientras disfrutamos y agradecemos la versión de feed de crucero, quiero presentarles a la tripulación de este programa, que como siempre, en el picaporte de la puerta que permite a los señores oyentes ingresar a esta mesa, mi querido amigo don Daniel Galfredo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Norberto. Buenas noches al doctor Amendolara, a mi amigo Enrique. Buenas noches, bienvenido a nuestro invitado. Un placer para mí estar acá, como siempre. Muchas gracias. Desde Bariloche. Debe hacer un frío, mi amigo. Se combate con chocolate. Si nos vino de visita un oyente. Saludo a don Hernán Baume. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Sí, escapado del frío. Sí. Gracias por venir. No, faltaba más. Una vez al año viene el tipo, ¿eh? Se porta muy bien. Yo no voy a decir el mascarón de prueba porque sé que no le gusta, así que lo voy a dejar de lado definitivamente. No lo digas más. Mascarón de popa. Uf, esa no me gustó nada. Se rió. Yo no fui, fue el doctor. Amarilla. Señoras y señores, con nosotros el señor veterano de guerra, don Javier Enrique Ramos. Buenas noches, señor. Buenas noches, Norberto. Buenas noches, muchachos. Argentina. Hasta hace un rato, el responsable de las cosas bien hechas en este programa. Y el hombre serio. Ya lo pongo en duda. Mi querido amigo, el doctor don Alejandro Mendolaro. Buenas noches. Buenas noches, Norberto, Javier, Hernán, Daniel. Buenas noches, doctor. A nuestro invitado. Y bueno, al fin somos dos abogados en la mesa. Este tema de los abogados alrededor de Malvinas ya me preocupa muchísimo. Porque tengo unos chistes después para el jueves en la presentación, ya vamos a hablar de eso también, en la presentación del libro de Andrés Gasso, sí. Estaba un oyente de este programa que termina siendo abogado también. Del apellido que siempre nos cuesta pronunciar. Es imposible de pronunciar. Sensin. Sí. Abogado también. Cossack Sensin. Sí. Bueno, Cossack. El amigo Cossack. Para él. Muchachos, hoy nos damos un gustazo como solemos hacer cada martes, porque disfrutamos muchísimo esto. A punto de subirse al avión de regreso a casa, un hombre que ha venido a la Argentina con el propósito de desentrañar las respuestas a sus interrogantes sobre la guerra de Malvinas. Desde Madrid, el doctor Francisco Cancio. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, Norberto. Muchas gracias por recibirme. Encantado de compartir esta velada con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero decir que Tadea, la esposa, Juan, Tadeo y Catalina deben estar en casa trasnochando, escuchando el programa, así que les mandamos un cariño muy grande desde acá. Y aprovechamos para decirle que hemos disfrutado en estos días de la compañía del doctor, que siendo español, no es ni inglés ni argentino, tiene una gran avidez por conocer la historia, los detalles, diría yo, de la historia de la guerra con las Malvinas, y eso es lo que nos une, y por eso lo hemos invitado y él gentilmente accedió, pese a que está con muy poco tiempo más en Buenos Aires, estar aquí esta noche. Les envío a los pequeñajos y a mi mujer un beso muy fuerte. Yo sé que me están escuchando desde España. Y efectivamente, es decir, es el fin, yo creo, apropiado de todo un mes de trabajo, de investigación, de interés por resolver dudas que me impedían escribir, Javier. Uh-huh. Es decir, el viaje del año pasado fue un viaje introductorio a todo lo que es el espectro de la guerra desde el punto de vista argentino. Mucha bibliografía, pero yo necesitaba confirmar y centrar cinco ejes fundamentales antes de atreverme a escribir. Porque el libro tiene un propósito y es contar, y lo digo y lo he dicho muchas veces, a ti te lo he contado más de una vez. Y lo he escuchado. Es contar allá lo que no se sabe de la parte argentina de la guerra. Los grandes libros ingleses, prácticamente todos, siendo buenos libros, cuentan la historia del vencedor. que no es una historia falsa, es una historia real desde su punto de vista. Pero Abuela Pluma pasan muy rápido sobre la participación argentina de la guerra, sin bajar al detalle, sin bajar a la precisión, al análisis. Y ese análisis yo creo que debe ser contado con un poco más de rigor y un poco más de extensión de lo que ha sido hasta el momento. En todas sus vertientes, tanto en lo bueno como en lo malo, que de todo hubo, pero no despachado en tres párrafos, como viene siendo habitual en la bibliografía fundamental del conflicto. Y luego hemos de pensar otra cosa. Pocas personas son capaces de devorar la obra, por ejemplo, de Freeman, que todos habréis leído, ¿no? Son dos tomos. Y son dos tomos muy intensos. Entonces, comunicar la guerra a través de la obra de Freeman, que es una obra rigurosa y bien planteada, en el hemisferio occidental es un ejercicio casi de fe. Y así que nada, os reitero y espero poder compartir con vosotros este rato y un beso a los peques. Pequeñitos. Para retomar de alguna manera el hilo que hemos propuesto con la introducción, hoy estamos a exactamente 34 años de comenzar la recuperación de los náufragos del general Belgrano, más un hombre del crucero Seguí, que estaba como parte de la tripulación de uno de los buques de los dos Fletcher, que navegaban junto al Belgrano como nadador de rescate. Se le da la misión de arrojarse al mar con una cuerda para poder hacer firme una balsa y atraerla hacia el buque. En el momento en que el hombre nada hacia la balsa, hay una alarma de posible submarino y desde arriba del buque se procede a la operativa, al procedimiento operativo normal, que es cortar la soga, poner máxima velocidad en el buque y alejarse de la zona peligrosa, tratando de ubicar al posible submarino y contraatacar. Mientras todo eso pasa, nuestro querido hombre, nadador de rescate, queda solito y su alma en medio del océano y sin balsa que lo pueda asistir. Así que quedaron dos posibilidades: o entregarse, o nadar con furia hacia la balsa a la que iba a ser firme y convertirse en el 721 hombre argentino en el mar. Todos ellos han sido rescatados afortunadamente gracias a la tripulación del Neptune 2P111, que ya mucho más allá de los límites establecidos por los reglamentos, sigue volando en búsqueda de alguna novedad que les permitiese encontrar a los náufragos. Es en ese ratito en que ellos juegan con el destino de su propia vida que logran divisar el campo de balsas y con eso retornar a los muchachos a casa. Así que la acción de guerra que hunde el Belgrano y que termina con la vida de 323 argentinos se convierte en uno de los ejemplos que perduran pese a los años como uno de los rescates más efectivos de los que se tenga historia en una guerra. La cantidad de hombres que se rescatan con vida después del hundimiento del Belgrano es extremadamente anormal en porcentajes a lo que se tenía registrado hasta ese momento. Así que celebramos la vida por aquellos que volvieron y no nos olvidamos de aquellos que no pudieron hacerlo. No nos olvidamos. Reitero lo que dijimos hace un rato: el soldado muere cuando su gente lo olvida. Y mientras tengamos fuerza y FM Signos nos banque, aquí estaremos para recordarlos. Así que yo le voy a pedir a don Francisco, si usted me permite llamarlo así, doctor, por favor, Roberto, que nos dé su visión de la mediación de Haig, a la que hacíamos referencia, recién hablábamos fuera de micrófono. Bueno, Yo creo que Alexander Haig se le puede calificar por el físico. ¿Yo? Sí, sí. Sí, hay personas que te traducen en su físico cómo son. Y Alexander Haig no es que fuera un cowboy, es que era el cowboy por excelencia. Más alto incluso que un cowboy, fornido, militar, soldado. Transmitía siempre y transmitió una apariencia tosca en el trato, en la poco sutil, diría yo. Sí, sí. Y bajo esa definición, después de lo que se ha escrito y se ha conocido en su trabajo negociador, nos queda la conclusión de que no fue un buen diplomático. Quizás nunca fue. Es que no fue diplomático, claro. Nunca fue el mandado a hacer diplomacia alguna. Y bueno, su lectura es la lectura de un fracaso absoluto. Creo que solamente Belaúnde de Terry acaba de explotar después, tratar de convertir en algo que pudiera firmarse, ¿no? Pero es que además hay que saber, y yo a Javier se lo he dicho más de una vez, yo tuve la fortuna, Norberto, de asistir a una charla que nos dio John Lehman, secretario de la Marina de los Estados Unidos con Ronald Reagan. Este tipo sí que hubiera podido alcanzar la paz. Un tipo extraordinario. Hoy en día rige una compañía de fondos de inversión norteamericana de un calibre y un balance descomunal. El tipo fue la estrella del evento. ¿En qué sentido? Este era el congreso que organizó la Royal Navy en el año 2012 con ocasión de los 30 años del conflicto. Y el Royal Navy Museum en Portsmouth organizó un seminario, invitó a gente, invitó a la República Argentina que desistió a asistir. No envió ningún representante. Y bueno, había un conjunto de paneles ahí. Y Lehman era con diferencia la estrella invitada. Ocupó el espacio del sábado por la tarde. El tipo cogió el micrófono, ni PowerPoint, ni diapositivas, ni nada de nada. Y nos cautivó desde el primer momento. Pero contándonos cosas, no contando tonterías. Es decir, que sepan ustedes que desde el minuto uno, del 2 de abril, todo nuestro destacamento en Northwood, que es donde tiene el cuartel general, la Armada, la Royal Navy, para el control de su flota, tenían destacados 30 oficiales de la US Navy allí. Desde el minuto uno recibieron el mensaje de dejar de buscar submarinos rusos y dedíquense a apoyar a los ingleses en la operación de ascensión. Entonces, ¿cuál era la misión de Haig? Si desde un punto de vista de geopolítica internacional, ellos habían decidido apostar el todo, por la victoria de Gran Bretaña en este asunto, ¿cuál era su misión? Retrasar, confundir, engañar. La cuestión es que Lehman nos contó más cosas. A título anecdotario, nos dijo que entró en el despacho de Ronald Reagan y Ronald Reagan, a los primeros un poco requerimientos, le dijo: "Tell Maggie that she will have everything she needs, but please, no much papers." Es decir, la actitud, lo que él nos representó en esa conferencia pública, por eso lo estoy contando, porque no fue una charla reservada ni nada parecido, de un primerísimo actor aquel entonces, fue de que a por todas, pero por favor no me liéis con papeles y con historias. Entonces, a tu pregunta, Norberto, papel de Haig, pues un tosco vaquero que vino aquí a hacer una comedia, bajo mi punto de vista, sin voluntad real de llegar a acuerdos, sin voluntad real de solucionar un problema, porque además dudo que tuviera la inteligencia para conseguirlo. Era un problema muy complejo, que gente solamente muy capaz, conocedora del mundo argentino. ¿Qué sabía Alexander Haig de la Argentina? Me lo he planteado muchas veces cuando he viajado acá. ¿Qué gran falla de la inteligencia británica y general? Es decir, para conocer un país no puedes mandar a un tío y colocarle de antena de espionaje en un piso, en la Recoleta, a captar emisiones y mandar informes. Tienes que interpretar el país donde vives, su psicología, su historia, preocuparte por ella. ¿Qué sabía este tipo de Argentina? Nada, nada. Nada. Uno que peina canas ha conocido de sus mayores en su momento y se ha visto en la necesidad de poner en práctica ciertas triquiñuelas, muy conocidas, por cierto. Estoy hablando en el plano comercial o en el plano hasta industrial, cuando uno negocia con un cliente o se pone firme con un proveedor. En esas, a esas reuniones siempre hay que llevar a alguien que parece ser algo que en realidad no es. ¿Sí? El tipo normalmente tiene que parecer muy inteligente y un peso pesado dentro de las tomas de decisiones, pero es un cuatro de copa. Solo que vos sabés y el otro no. Y cuando una de las propuestas del otro a vos no te va, pero te conviene hacerle pensar que sí, se lo das al nabo este, que es tirarlo a vía muerta. Solo que el otro no sabe. Dice, vos, caramba, al vicepresidente de la compañía, y no es un eufemismo lo que estoy haciendo, al vicepresidente de la compañía le han encargado mi tema. Estoy en excelentes manos. Si el tipo supiera que todos los lunes hay que recordarle dónde queda el baño al vicepresidente de la compañía, no hubiese pensado eso. Pues nosotros lo llevábamos como un amuleto a las negociaciones al tipo. Y él feliz, todo el mundo feliz, nosotros también. Y a mí, cuanto más leo la historia de Hake, y lo voy a decir para algunos que me están escuchando que lo van a disfrutar, lo asocio con Cookie. Tal era el seudónimo del vicepresidente de la compañía. Pobre Cookie. Nosotros tenemos el as de espada, el siete bravo y el cuatro copa. El cuatro copa era Cookie, bueno, que era el vicepresidente de la compañía. A mí me da la sensación de que Reagan hace lo mismo con Hake. Hay que copar la cena. Inicialmente Reagan ofrece la mediación de Bush, que era vicepresidente en ese momento, y baja un nivel más metiéndolo a Hake, que era secretario de Estado. ¿Pero alguien rechaza el hecho de que fuera Bush quien se ocupara de la mediación? Se baja el nivel del conflicto de esa manera. Tiene menos sentido. Fue un completo fracaso de la diplomacia. Y yo creo sinceramente que todavía tardaremos mucho tiempo en saber si fue un fracaso buscado, pretendido para conseguir las consecuencias de lo que luego pasó, o fue un fracaso producto de la mala praxis. Intentaron, pero fracasaron. Es que fue absolutamente delirante, delirante, que en plena Guerra Fría se permita, y voy a hablar, estoy en Buenos Aires, se permita a la Royal Navy poner en riesgo cerca del 70% de su flota de superficie para recapturar dos islas perdidas de la mano de Dios, que Europa ni sabía dónde paraba, ni que no se conocían recursos ignotos ni nada que justificara semejante locura. Y eso obviamente en ese momento del tiempo objetivamente es un fracaso rotundo. Entonces, esa diplomacia desplegada por los norteamericanos o fue un paripé o fue un rotundo acto de incompetencia. Bueno, recordemos el cambio de voto en el Consejo de Seguridad cuando es la resolución propiciada por España e Irlanda, sí, buscaba el alto al fuego a principios de junio, creo que fue, sí, no última, me acuerdo, sí, la última, sí, sí. Y que se produce la votación, Estados Unidos la veta, termina la sesión, cuentan los votos, termina la sesión y la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kilpatrick, que tenía ciertas simpatías por Latinoamérica, que debía ser un poco más lista que Alexander Hale, seguramente, sí, pide que se cambie el voto de Estados Unidos del veto a una abstención, pensando en las relaciones con Latinoamérica. Pero que ha sido un problema de difícil solución, políticamente hablando. Véanlo de esta manera, muchachos, si les interesa desgranar un poco esta idea. No era un conflicto este-oeste al que estábamos todos acostumbrados a ver, no tanto nosotros, que lo mirábamos medio como una curiosidad deportiva casi, sino para los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados en Europa. Era un conflicto norte-sur por primera vez. Tan primera vez que fue también la primera vez que armas nucleares vinieron de este lado del mundo. Es sabido que los buques ingleses salieron con tal premura hacia su nuevo destino que lo hicieron en la forma en la que estaban preparados. Y varios de ellos portaban armas nucleares consigo. Que fue en determinado momento, después del primero de mayo, subrayo, después del primero de mayo, quiere decir después de que cobraron por primera vez, un problema terrible para el comandante de la Fuerza de Tareas Británica, que termina reuniendo todo lo que encontró con el Hermes. El Hermes, que era su buque insignia. Luego de haber perdido un buque en el que se dice, no sé Alejandro si vos tenés confirmación o no, que se hundió con armas nucleares a bordo, que no llegaron a sacar. El Sheffield, sí. No, ya no te puedo confirmar si había. ¿No estabas ahí? Obviamente. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué no estabas ahí? Bien. No, después, o sea, inicialmente y por muchos años, los británicos negaron la existencia de armamento nuclear en la Fuerza de Tareas. Por sucesivas investigaciones, presión mediática, los británicos terminaron reconociendo la existencia de armamento nuclear y que fue evacuada de alguna manera, reunida en un buque logístico y sacada del teatro de operaciones, según este informe, ¿no? En el transcurso del conflicto, Alejandro. Sí. Uh-huh. Así que fíjense, ¿qué pasaba? Hubo premuras de todas partes porque hay registros de que no fue el mejor momento para la acción del golpe de mano en Malvinas de parte de las fuerzas argentinas. Todo el mundo dice, se sabe, que la Royal Navy atravesaba uno de sus peores momentos en la historia y estaba a punto de perder varios buques de superficie, sacándolos de servicio. Así como te los dan, te los piden y vos los tenés que devolver, me imagino yo. Pero eso significaba una pérdida de tiempo importante, realistar los buques y rearmar sus tripulaciones inglesas. Me imagino yo que de logística militar sé poco y nada. Sí, pero el gran golpe había sido el informe de defensa, The Way Forward, creo que se llamaba, si mal no recuerdo, en el que se preveía la venta de varias unidades de superficie, portaaviones, el Endurance, con lo cual la Armada Británica iba a pasar a ocupar un lugarcito dentro de lo que era la OTAN. Respecto a si hubiéramos esperado unos meses más, recordemos que el Intrepid, que era uno de los buques de desembarco anfibio que tenían los británicos, estaba fuera de servicio hacía casi un año y lo reactivaron en 20 días. Alejandro, yo vamos a ver. Yo sobre las teorías que explican el conflicto y los argumentos que lo justifican, comparto prácticamente todo lo que se dice. Que la Royal Navy tuviera interés en la guerra para poner en valor su función y evitar su desmantelamiento en favor del sistema Trident, que era la discusión fundamental, que es decir, los ingleses tenían un gran conflicto presupuestario. O dedico dinero a los misiles balísticos y al sistema de disuasión nuclear de mis submarinos, o lo destino a flota de superficie. Y la Royal Navy no podía mantener las ambas cosas, no podía. Y había un acertado criterio en el mundo político británico que decía, flota de superficie del imperio no tiene ningún sentido, ya no somos imperio. Hay que tener barcos por todo el mundo. Y esto de los submarinos cuesta mucho dinero. Yo eso lo comparto. Pero me cuesta muchísimo creer que ese sea el argumento Es imposible. Igual que tampoco es el argumento la tesis de que la Junta Militar debía inventarse una guerra para continuar con su proceso. ¿Que les viniera bien? No digo que no. ¿Que Galtieri se volviera loco aquel día en la Plaza de Mayo? Por supuesto. Pero ni mucho menos eso explica lo sucedido entre el 19 de marzo y el 2 de abril, que es cuando se desarrolla un poco el teatro de los hechos, ¿no? Esta mañana he escuchado a alguien que me ha comentado que después de la guerra, pasados un par de años, se cruza en Buenos Aires, en la Plaza San Martín, con el oficial de radio del Bahía Buen Suceso. El Bahía Buen Suceso fue el barco que desembarcó a la tropa, a la gente de Davidoff, en Georges. El oficial de radio en ese buque custodiaba las banderas, porque era su competencia gestionar las comunicaciones, y en el mar las comunicaciones a veces hay que hacerlas con banderas. Bueno, me asegura y me garantiza que de su pañol no salió ninguna bandera argentina, y que era imposible en su concepción que hubiese desembarcado ninguna bandera argentina al muelle, que la bandera estaba izada. Y lo pongo todo en cuarentena, en cautela, porque escuchas muchas cosas, ¿no? Pero también es verdad que ¿qué hacían los tipos que vieron enseguida el Bahía Buen Suceso en Puerto Leith, que está a cerca de 3 horas de marcha de Grivik? No es que estén al lado. Con lo cual, las teorías que nos intentan convencer de que todo esto es una cosmogonía fruto de los intereses de la Royal Navy y de la Junta Militar, hay que, yo bajo mi punto de vista, ponerlas muy, muy, muy, muy en un nivel inferior de análisis. Inferior. Es mi opinión. No, nosotros hemos hablado al aire 2 horas continuas con Davidoff. Y a fuerza de repetirse algunas cosas, terminan pareciendo verdad. Davidoff dijo claramente que fue estafado. Y lo arruinaron económicamente. Tiene interpuestos 2 pleitos contra la Gran Bretaña. Claro, porque además la Armada Argentina, después de todo lo que pasó, muchachos, le exigió el pago del flete del Bahía Buen Suceso. O sea, el tipo pagó los derechos para desmantelar las instalaciones. Pagó el flete que le ofreció la Armada. Pagó a la gente que llevó y no pudo sacar nada de todo eso. Nadie le perdonó ninguna deuda y no consiguió hacer, ya que está acá Francisco con nosotros, un solo duro, ¿eh? Y las cosas que contaba, la verdad, no son las que uno leyó o escuchó durante todos estos años. Lo que pasa es que Davidoff no estuvo allí. Eso es muy importante. Que yo he estado también con Constantino. Y es muy sincero y muy franco en su diagnóstico. A mí me engañaron. Y quedé arruinado y sigue pleiteando por todas estas cuestiones. De hecho, mi hermano argentino, que es quien me aloja acá y quien me cuida, Alberto Espota, mantiene contactos con él para ver si pueden hacer algo con las causas que lleva allí contra la reina y contra él. Pero él no estuvo allí. Él no estuvo en el barco. Y es fundamental tratar con la gente que sí estuvo allí, porque de ahí nace todo. Ese famoso izado de la bandera, supuestas armas deambulando, es donde empieza la crisis, la escalada de la crisis. Este testimonio que os he comentado es importante, el oficial de radio. Hay un español que estuvo allí también, estoy detrás de él, a ver si consigo localizarlo en Galicia. Pero no he conseguido todavía pillarlo por teléfono. Tenía un pequeño negocio, me dieron su número. Creemos que está acá, pero no he conseguido hablar con él. Porque algo pasó allí. O les estaban esperando, o aquello es demasiada casualidad. En ese paraje del mundo, a 3 horas de la... No es casualidad, porque vos lo debés haber escuchado como lo escuché yo. Un gran y viejo amigo mío, hijo de españoles, que habla con mucho acento pese a ser argentino, el ingeniero Alberto García Vera, me ha dicho siempre En este mundo las cosas son por dinero o por sexo. No hay otra cosa que las mueva. Con un pragmatismo propio de mi amigo el gallego. ¿No sé, acá ustedes, uh-huh. Todos ustedes, sí. No importa de dónde vengan, son gallegos. ¿No? Y Davidov contó que pujó por ese negocio con otra compañía. Y le ganó la pulseada a la otra compañía. ¿Qué era de origen? Vos sabés que el dueño de la compañía tenía dos laburos porque con uno solo no le alcanzaba para vivir. Era dueño de la compañía y era el gobernador de las Islas Malvinas. Imagínate. Don Rex. Y que Rex lo debe haber esperado. Lo debe haber esperado. Sí, porque respecto del incidente de las banderas, el jefe de los chatarreros, como cariñosamente los denominamos, uh-huh, llevaba un diario, un cuaderno Gloria, donde registraba los hechos de todos los días. Los hechos. Y entonces menciona lo del izamiento de la bandera, el de puño y letra, y que se acercan dos británicos para solicitar que se arriara la bandera. Ellos cumplen, arrían la bandera, dejan constancia, deja constancia él en su diario de ese tema. Pero Alejandro, ¿reconocen haberla izado? Sí. Eso contradice la versión que me contaban esta mañana. En el origen de la bandera, nada más. En el origen de la bandera. En el origen de la bandera. Los británicos en Georgia pasan el parte de que se solucionó el tema del izamiento de la bandera por información capturada después de lo que pasó en Georgia, con la recuperación de las Georgias el 3 de abril, donde mencionan todo eso. Le avisan a Rex Hunt y Rex Hunt dice que vayan a Great Wicken a cumplir con el trámite, trámite del sellado de la tarjeta de la tarjeta blanca. O sea, el incidente de la bandera comenzó y terminó el mismo día. Y se acabó. Como decía Francisco recién, fue lo que desencadenó. Agitó las aguas, sí. Se usó como excusa. Y traemos a colación lo que mencionabas: quien fue el primero en escalar la crisis era el que tenía intereses comerciales sobre un negocio que, claro, le había soplado Davidov. Uh-huh. Repasemos. Se destaca en el lugar al Endurance, que era lo que estaba más a mano, por otra parte. Uh-huh. Los británicos no tenían otra cosa. El Endurance, Norberto, perdóname que te interrumpa. No, por favor. Que tiene un papel fundamental, pero sobre todo lo tiene su comandante, Nick Barker. Y os cuento una cosa que seguramente, Alejandro, tú conocerás. Nick Barker juega un papel esencial en el conflicto porque está al mando del Endurance en los días previos de la tensión de Georgias y luego participa activamente en la recaptura, muy contra su voluntad, porque cuando Woodward decide destacar el grupo que recaptura las Georgias, Barker piensa que le van a dar el mando, y se destacan la Plymouth, Antrim, el Endurance y el Tidespring, un petrolero, que es el que aprovisiona el grupo. Y Barker es efectivamente el de mayor antigüedad. Y está convencido que la mayor antigüedad y su conocimiento del área le van a conferir el mando de la agrupación, del grupo de tareas. Y no es así. Y Woodward nombra al comandante, al capitán del Antrim. El Yanga. Brian Young. Y le nombra jefe del operativo. Entonces Barker ya ahí chirría. Cuando regresa después de la campaña, y tiene una serie de declaraciones y hay una serie de tensiones que le ponen en barbecho. A Barker lo colocan un poco fuera del estrellato social después de la victoria. Bueno, para abreviar, se me ocurrió indagar sobre sus diarios que están escritos. Los gestiona la Fundación Margaret Thatcher. Bueno, pues cuando entras en el archivo, te dicen que existen, que están ahí, de Nick Parker, Divers, tal, tal, pero no son consultables, están vedados. Y el testimonio de este señor, que debía ser un tipo particular, todo lo digamos, yo creo que cuando salgan, si es que salen en algún momento a la luz, nos pueden contar alguna cosa de lo que pasó en Georgia, ¿no? El capitán Parker y su tripulación, en el mes de marzo, no me acuerdo si era la última semana de febrero o la primera semana de marzo, estuvo de asado y partido de fútbol en el puerto de Buenos Aires. Efectivamente. No, dice Alejandro. Estuvo en febrero. Me voy. En Mar del Gracias Plata, por todo. Estuvo en febrero en Mar del Plata y jugaban al fútbol con la tripulación del Santa Fe. Y de nueve jugaba. Con la tripulación del Santa Fe, además. Y los pantaloncitos cortos que traía hacían publicidad de Chevalier. De Chevalier. Y antes, en noviembre, creo que había sido, había estado en Puerto Belgrano. En Belgrano estuvo también. Sí. Y siempre es de cortesía, sí, nombrar como anfitrión a un buque nacional que recibe y se encarga de toda la logística, de todo el bienestar de la otra tripulación. Y cuando fue la visita en Puerto Belgrano, creo que el buque anfitrión fue el crucero General Belgrano. En el partido de fútbol ganó la tripulación del Santa Fe 1-0 con cabezazo de su oficial Ávila, faltando dos minutos para que... En el minuto 47 del segundo tiempo, la pelota entró de sobre pique sobre la línea. La pelota está en Punta Indio. La pelota está en Punta Indio. Se la regalaron a Alejandro. Y la camiseta del 9 también. No, eso me lo contó él. Una vez que estuve reunido con tripulación del Santa Fe, comento que en el libro de Roger Perkins, Operation Paraquat, se menciona que había estado y que habían jugado al fútbol en Mar del Plata. Y entonces, aprovechando que estaba con la tripulación, pregunto, che, ¿es cierto esto de que jugaba un partido de fútbol? Y entonces ahí salta Ávila y cuenta todo. Y cuenta dice, el gol lo hice yo. Lo hice yo. Me cuenta el gol, no lo demás. No. Bueno. Sí, esos diarios existen, están escritos, pero no se pueden consultar de momento, ¿no? Y por alguna razón, porque es un hombre que vivió el teatro de operaciones desde el primer día. Y es otro de los que trataba de apagar la crisis echándole nafta, junto con Rex Hunt. ¿Parker? Sí. No. Sí, porque... ¿Tan caliente se quedó por el partido? Se sentía misionario de la función Antártida y su barco iba a ser... pasado el retiro, era el último viaje del Endurance, se sentía mandatario de una misión épica. Esto hay que conseguir, conservarlo, y the British Empire y tal. Yo creo que sí, que le guió un poco esa megalomanía, ¿no? Y cada vez que pasaba por la Sandwich y veía la estación científica Corbett Uruguay, siempre mandaba mensajes de su desconformidad con eso. Y escaló también la crisis. Escaló la crisis en marzo del 82, diciendo que iba a suceder lo mismo. Escaló porque tenía una relación sólida con Hunt. Hay que situarse también en el contexto de un gobernador que está aislado del continente, solo en Port Stanley, y de repente viene el barco, el capitán sube a bordo, te invita a cenar, te invita a tomar una copa. Compartieron mucho rato, y entonces yo creo que se contaminaron uno al otro, por lo que traduce, de esa escalada que dice Alejandro, ¿no? Porque para el gobernador, y hay que reconocerlo, en las Malvinas debía aburrirse mucho. Entonces, cuando llegaba el barco era una ocasión, bueno, pues para distraerse. Y él lo cuenta en el libro, que incluso en los propios días antes del estallido de la crisis le invita a bordo más de una vez. Y de hecho creo que le invita, no era subir a bordo a cenar y luego volver a casa, le invitaba a un pequeño crucero. Y de hecho creo que unos días antes del estallido de la crisis, Hunt embarca, no sé cuánto tiempo antes, pero muy próximo, embarca y está varias semanas en el Endurance viajando en su plan de ruta. Y eso crea, eso evidentemente crea. Claro, una relación. Lo que sí, cuando estuvo en Mar del Plata, el Endurance, Barker, se hizo una escapada a Punta del Este para pasar unos días, 2-3 días de vacaciones, con quien no era su esposa. Esto de muy baja estopa. Hay fotos. No, sacarle los chanchullos al pobre tipo. Pidió, ¿cómo sé esto? Obviamente. Badabordos, que tino, ¿sí? Pidió la complicidad de el jefe de la Fuerza de Submarinos, diciéndole, aclarándole que, bueno, se iba a ausentar durante 3 días. El jefe iba a de la Fuerza de Submarinos Argentina. Sí, y le explicó cuál era el motivo. Galfredo, me sacás de acá, señor, por favor, te lo pido. Pero con todo gusto. Nuestra página de Facebook cuenta ya con 1932 miembros. Al comienzo de la apertura... ¿1932? Seguimos creciendo semana a semana. Al comienzo del programa, en la apertura, hablaban de la presencia de dos abogados. Y bueno, se suscitaba una serie de comentarios. Pepe Orequi. Solamente voy a reproducir uno. No, un diálogo. Silvia Palucito dice, avisale al doctor Amendolara que pusieron preso a Stinfale, Víctor Stinfale. Y a lo que comenta Diego Alzapiedi, ya lo sabe, de hecho será el abogado defensor de Stinfale. El resto lo dejo para que vos lo cierres, ¿no? Bien. ¿Quién anda por ahí, Garfrey? Están prendidos del programa don Hernán Cassiani, bueno, Silvia Palucito, Guillermo Guimarra, Alejandro Kosaksitsin, Eduardo Javier Mauri, Fede Carracedo Dominicé, Héctor Camacho, El Coya, Don Johnson Pepone, Aldo Campos, Máximo Borghese, Don Sergio Moyano, Fran Lafusa, Elvio Romero, Marta Ranzanz, César Pérez, Malvina San Vicente, Silvina Batallanés, ella sabe por qué la nombro dos veces, sí, sí. Y don Alberto Frontera. Porque dijiste Silvia. Porque sí, nombre puso. Don Alberto, un abrazo. Yo quiero mandar un gran abrazo a Néstor Antón, que hoy a la tarde me comunicó que había fallecido su mamá. Entonces, bueno, de parte del grupo, del equipo acá, sí, un gran abrazo. Cariño muy fuerte. Y un gran acompañamos con el sentimiento. Nuestros respetos, entonces. Sí, señor. Bien. ¿Qué asunto este? El martes pasado estuvo aquí un piloto de Dagger que se eyectó en medio del mar. Y que logró... El anterior. Y que, bueno, en medio de toda esa conversación que lo lleva al tipo de nuevo a aquel asunto, y Alejandro le da vuelta su notebook y le muestra su informe del debriefing del ataque del que sí volvió. De su misión. La cara del pobre hombre parecía el retrato de Dorian Gray. Se iba transformando. Y entonces dice, ¿cómo es que tienen ustedes eso? Y alguien le dijo, ahora tenemos un par de fotos suyas en calzoncillo, ahora me va a ver qué lindo le queda. No era verdad, pero esto de Parker no le gustó nada. No. Lo de Walker. Bueno, así que nos vamos a ir a la pausita. Así la tengo contenta a mi operadora. Norberto, perdona que abuse, pero si están mis hijos despiertos y mi mujer en España, pues tengo que mandarles otro abrazo fuerte, sí, porque ya son casi un mes y pico que me echan de menos. Así que perdona que abuse. No, hombre. Y antes que se vayan a dormir. Ahí, exacto. Y pueden ir a descansar. Se pueden ir a descansar. Bueno, muchísimas gracias. Adelante. Los esperamos, no se vayan. En Signos FM. Da comienzo el espacio publicitario. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com.ar. Asegúrese, despreocúpese, estar seguro es mucho mejor. Y